una tarde de agosto. Esa mañana algo lo cambió todo. Tú te habías marchado, ya no estás entre nosotros. Nos pilló por sorpresa, nos llenó de dolor. Sin tiempo a despedirnos, sin decirnos adiós. Nos queda tu recuerdo, nos queda tu canción. Y tu guitarra ya no suena, está aburrida en un rincón. Y tu guitarra ya no suena, lanza gritos de dolor. Buenas tardes, tercer programa de esta temporada 2024-2025 de Otra Semana de Rock. Nuestra portada de hoy con Dinky Dow desde Vitoria. ¿No te has enterado? Otra Semana Musical ahora se llama otra semana de rock. Mi casa en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues es lo que tiene el directo, que estamos ultimando nuestra agenda de conciertos, releyendo algunos de los anuncios de conciertos que va a haber este fin de semana en Madrid, y ultimando ya la entrevista que vamos a realizar al grupo que se basa en soul, en blues, en música de raíz negra americana, Desert Dog. Nos van a acompañar hoy Manu Sirven, guitarrista, vocalista de este grupo, compositor, y Javier Ortiz, batería, que han formado parte ellos de proyectos muy importantes, algunos de ellos profesionales, y que bueno, pues siguen con esa profesionalidad llevando a cabo su pasión, que es la música, con esta banda Desert Dog. Tercer disco, creo, El Mundo en la Pantalla. Dentro de un ratito los tenemos aquí. Pero he querido comenzar el programa pues con una de esas bandas asociadas de otro de nuestros socios de este programa, de asaltomataradiorock.com, Dinky Dau, banda que se formó en Vitoria en 1995 y que ha seguido prácticamente ininterrumpidamente, con algún parón, lógicamente. Escuchábamos un tema llamado Y tu guitarra no suena, del disco de 2022, Mientras nos quede el aliento. Y recordarte que estamos en Radio Enlace 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid capital, también saliendo un poco de la Almendra Central, eso en la FM. Pero para todo el universo, en www.radioenlace.org, o búscanos en la aplicación TuneIn. Y que nos puedes escuchar en diferido los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Así que estas son las vías de escucha online, aunque puedes disfrutar de los podcasts de este programa en asaltomataradiorock.com, en Spotify y, por supuesto, en iVoox, en iVoox. y ya están nuestros invitados aquí, pero antes, pues, esa sección habitual que es nuestra agenda de conciertos. Comenzamos el viernes 20, Ronnie Romero y Fire Rose estarán en Copérnico. Recuerda, Ronnie Romero, que bueno, que incluso llegó a formar parte de una de las últimas formaciones de los mismísimos Rainbow, de Richie Blackmore, guitarrista hispano-chileno, si no me equivoco, afincado en tierras rumanas. Y en esa misma sala, el sábado 21, estarán Ronan Blues celebrando el 45 aniversario del primer disco de Topo, también en la Sala Copérnico, acompañados de José Barta a los teclados, acompañado de los actuales Topo, de algunos músicos que han pasado por Topo, entre, bueno, los que han formado Topo desde el principio, como son Lele Laina y José Luis Jiménez, también con la voz grabada de los fallecidos y los añorados Terry Barrios y Víctor Ruiz, y con algunos músicos que han formado parte de Topo, ¿no? El caso de José Martos a la batería. Revivirán ese primer disco de Topo legendario que hiciese historia en el rock español. Seguro que lo harán bien, seguro que a algunos nos hubiese gustado que lo hubiesen hecho los mismísimos Topo actuales. Se me olvida a Luis Cruz, por supuesto, a la guitarra, que también supongo que estará ese día, el sábado 21, en ese evento. Pero bueno, Ronan Blues lo harán con mucha dignidad, con la participación de estos músicos, haciendo de ello una auténtica fiesta, y luego desgranando otros clásicos, supongo, del rock cantado en castellano. Así que buena cita, sábado 21 en Copérnico. Y seguimos con más conciertos del sábado 21, Escaparrapi, que por cierto, hace bien poquito falleció Hippie, cantante Miguel Muñoz Ortega, pero la banda estará tocando el sábado 21 en Gruta 77. Y harán lo propio Saque Mate y Pánico Rising en Vallecas, en The Godfather, ahí estarán. No, perdón, Saque Mate estarán en The Godfather y Pánico Rising en Carabanchel junto a Un Milímetros en Entre Darts Rocks. Todo esto el sábado 21. Indrid estarán también el sábado 21 en Barracudas Rock Bar. Y el legendario guitarrista de hard rock Adrian Vanderberg estará en la Sala Shoco el domingo 22. Recuerda que su proyecto Vandenberg, exitoso, como también su paso por los mismísimos Whitesnake, o sea que otra leyenda que nos visita. Terminamos recordándoos que se está celebrando ya la segunda semana, a partir del jueves 19 hasta el 22 de septiembre. Segunda semana finaliza la Oktoberfest Vallecana en el Parque Javier de Miguel de Vallecas, y que el domingo 22 estará actuando Gabriel de Val a partir de las 10 de la noche. Que por cierto, estuvimos viéndola recientemente, en concreto el viernes 6. En esa sala que ahora mismo no recuerdo el nombre, situada en la calle Orense, cerca de la avenida de Brasil, Rockville, la sala Rockville. Me están asentando con la cabeza mis invitados. Gabriel de Val, pues haciendo un poco esa preparación para un par de conciertos que tiene en Inglaterra, en un par de festivales, con una banda estupenda, y que creo que había uno de los guitarristas que formó parte de Desert Dog, si no me equivoco, ¿eh? Y todo. Me lo confirman también, ¿no? Gustavo, sí. Gustavo, ¿no? Tremendo guitarrista, ¿no? Estuvo tocando con vosotros. Sí, buenas tardes, Manu, buenas tardes, Javi. ¿Cómo estáis? Espera, a ver. Bien, bien. Aquí estamos. Pues eso, que el otro día dije, este no es manco tocando la guitarra, mejorando lo presente, Manu, ¿eh? No. Es un gran guitarrista y bastante más técnico que yo, o sea que no, que se reconoce los méritos de los compañeros. El caso es que yo no le tenía cogida la pista y esa deformación profesional me hizo buscar en internet, ver en un blog, digo, qué casualidad, el mundo es un pañuelo, digo, este señor ha pasado por Desert Dog, ¿en qué etapa en concreto? Pues Javier lo sabe mejor. Eso fue una etapa donde todavía no hacíamos sobre todo versiones, uh-huh, de soul, de funky, blues, y estuvo bastante tiempo con nosotros, con un cantante que ha fallecido recientemente, Chunda, que era, cantaba muy bien y tal, ¿no? Así un poco en plan Joe Cocker. Y luego ya esa etapa pasó y ya hicimos esta nueva banda, que si ya te lo, bueno, que tiene el mismo nombre, pero ya son temas todos originales. Bueno, pues a ver si localizo, a ver, estoy localizando aquí los temas de vuestro tercer disco, ¿puede ser? Sí. Acércate al micro, Manu. ¿Tercer disco? Tercer disco, el mundo en la pantalla. No habéis perdido el tiempo, ¿no? Habéis aprovechado, se nota que le ponéis empeño a este proyecto. Podríamos haber grabado más discos en esta etapa. Pero sale muy caro, ¿no, Javier? Sale muy caro grabar discos. Uh-huh. Entonces, han quedado muchos temas todavía en la recámara para un futuro próximo disco. Uh-huh. No sé, creo que voy a empezar por el corte número uno, La Bruja, que si no me equivoco es uno de los singles, ¿no? Perfecto, este ha sido el primer single del disco La Bruja. Uh-huh. Y el primer vídeo, que lo podéis ver en YouTube, ahí lo tenéis en nuestra página de YouTube. Pues cuando son las 19:18 en directo, rigurosísimo, como diría un tópico, diciendo un tópico, desde los estudios centrales de Radio Enlace, porque son los centrales, que hay más estudios, no es que nos tiremos el pisto. La Bruja con Desert Dog, y ahora seguimos charlando con estos musicazos. Ahí estaba, ¿no? Este tema que abre que abre este disco, en el cual habéis cambiado un poco de estilo, de onda, sobre todo, bueno, principal diferencia con anteriores temas, que antes contabais con una voz femenina y ahora tú te has ocupado de las voces, ¿no, Manu? Sí, en el, bueno, la voz femenina sí, en el primer disco, Mundo Paralelo, uh-huh. Teníamos una cantante, luego pasaron otras dos cantantes que no tuvimos la suerte y la oportunidad de grabar con ellas. El segundo disco ya estaba yo en la voz y en este también. Uh-huh. Me han dejado, se ríen mucho cuando canto, pero dicen, bueno, venga, disfruta un rato. ¿Eso ha sido consensuado? ¿Ha sido una decisión tuya, Manu, de decir, yo me echo al grupo a la espalda, soy el frontman definitivamente? No, ha sido consensuado. Uh-huh. Realmente los temas, claro, yo si compongo los temas en casa, pues un poco para mi tono de voz, para mi forma de cantar. Uh-huh. En el primer disco, pues si hay una chica cantando, pues ya tienes que cambiar tonalidades, o sea que ahora resulta más fácil el montaje de los temas, pero vamos, ha sido absolutamente consensuado, sí, como todo. Uh-huh. Te contamos aquí con Javier Ortiz a la batería. Me venía contando por el camino, bueno, en vuestra biografía se ve que habéis participado en, bueno, de Manu ya lo sabíamos, ¿no? Tú en concreto, por ejemplo, en Tan Tan Go. Sí. No sé, háblanos un poco de tu trayectoria y en qué punto estás dentro de tu carrera como batería. Bueno, yo ahora mismo en el punto, empiezo por el final, estoy con Desert Dog y, uh-huh. y bueno, de vez en cuando colaboro con gente si me invitan, bueno, me invitan o me proponen tocar en directo o grabar algo, pero bueno, ahora estoy con Desert Dog. Y bueno, mi trayectoria es que es muy larga, pero bueno, así cosas más o menos conocidas, no sé si tú lo conocerás, un grupo que se llamaba Daqué, uh-huh. que fue el precursor de Tan Tan Go, uh-huh. que es un grupo muy interesante. Ahí estaba Javier Campillo en el bajo, uh-huh. luego estaba, no, perdona, primero estaba, en Daqué primero estaba Rafa Callejo, que sabes que era el guitarrista de Tan Tan Go, que ha fallecido hace un par de años. Uh-huh. Luego estaba el hermano de Nacho Campillo, Javi Campillo. Luego estaba Nacho Yes en el bajo, que luego se fue con Los Secretos. Uh-huh. Y luego estaba yo en la batería. Uh-huh. Y ese disco que lo produjo Víctor Manuel, fue un disco carísimo en su época, de lo más caro que se hizo en España. Y está francamente bien. Lo que pasa que luego hubo, bueno, ciertos problemas entre nosotros. De hecho, eso fue el germen de Tan Tan Go. Nacho Yes se fue a Los Secretos, entró Javi Campillo al principio. Nacho Campillo entró de bajista, uh-huh. y luego ya se hizo cantante porque el cantante que teníamos también se fue. Uh-huh. Y ya nos pasamos a llamarnos Tan Tan Go. Uh-huh. Entonces yo tengo ese disco con Daqué. Bueno, un montón de singles que grabé con mucha gente en la época de la movida, que me llamaban a mí como batería porque era, bueno, un poquito mejor que algunos de los que chavales que uh-huh. tenían mucha chispa pero poco tiempo a lo mejor, o uh-huh. bueno, y yo iba allí a los estudios de Audiofilm y tal y me daban una partitura y grababa. Y luego después de Tan Tan Go, así cosas tengo varios discos, pero cosas interesantes. Tengo un disco de jazz, bastante, a mí me gusta mucho, con un trío que era Juan Miguel Vázquez Trío, que ahí colaboró Jorge Pardo con el saxo y Jerry González en la trompeta. Casi nada. Y sí, está muy bien ese disco. Un día, a ver si me acerco por aquí, te lo paso. Bueno, está en Spotify también, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y luego, pues, ¿qué más cosas he hecho? Pues fundamentalmente Desert Dog, en fin, ahora mismo a grandes rasgos es lo que te puedo contar. Pues Manu también, larga trayectoria, ¿no? Quinto Congreso, El Mecánico del Swing, etcétera, etcétera, el resto de músicos. Esos eran otros tiempos, ¿no? Para la música, era efervescencia, era, a lo mejor se estaban abriendo puertas y era todo más fácil, no sé. ahora es una situación complicada, ¿no?, en la cual el músico tiene que tener actitud profesional, pero llega a casa como si fuese un amateur, ¿no? Bueno, definiéndolo así en pocas palabras. Si quieres contestar tú, contesta yo. Bueno, es que realmente vamos, que estoy de acuerdo con lo que está diciendo, sí. Javier. Esto, evidentemente, las cosas se captan de forma diferente cuando tienes cuando eres joven a cuando eres menos joven. Ahora somos menos jóvenes y a lo mejor la realidad la ves de otra forma. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo la vemos? Pues yo mi pensamiento es que antes era como más fácil. No sé antes por qué se llenaban las salas, hablamos de la época de la movida, estaba siempre la sala llena. ¿Por qué no se pagaba una cuota, un alquiler de sala? Esa es una aberración del siglo del siglo XXI. Y evidentemente una diferencia sustancial es que cuando querías escuchar algo, o lo escuchabas en la radio, o comprabas el disco, y aunque luego los coleguillas se lo dejabas y lo grababan en cinta. Es decir, digo con esto que se vendían discos, era la forma de... Ahora con el tema de digital, pues a mí me parece un timo es el entierro para los grupos que no sean grandísimos grupos. Hablo de, pues yo qué sé, pues claro, los Rolling, o el Paul McCartney, o la Shakira, pues bueno, me imagino que tienen su cuota de beneficios de Spotify y todas las demás cadenas que hay en Internet, pero para los grupos medianos, que es el 99,99%, es un timo. Es decir, si no vendes discos, no esperes coger dinero de Spotify o de iTunes. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. Sí, es que yo creo que quejarse no vale para nada. No. Entonces, no, pero esto ya lo digo no ya por mano, que estamos bastante de acuerdo él y yo, sino en general, ¿no? Lo que ocurre ahora es que hay, o sea, das una patada a una piedra y salen 500 grupos. Y hay muchísima oferta, pero también hay muchísimas más salas, y bueno, pues también, pues unas se llenan, otras no, pero quiero decir, pero con la queja no vas a ningún lado, ¿no? Lo que hay que hacer, pues, es grabar un disco tan bueno como el que hemos hecho y promocionarlo viniendo a una emisora fantástica como esta, y eso es lo que hay que hacer, porque en tu casa quejándote, pues no. Es que yo matizaría, ¿no?, el tema de Spotify. Vosotros tenéis la intención, ya lo he leído en una entrevista en esa revista de nuestro barrio común, de Página del Distrito, de San Blas Canillejas, ¿no?, y me lo venías comentando ahora antes de entrar, que habéis decidido no, o sea, solo colgar los singles, lo que salga como single, pero no colgar el disco entero en Spotify, ¿no? Porque si no estás en Spotify, por más que sea una tiranía la de Spotify, pero si no estás ahí, no estás en ningún lado, como si no existieras, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Tampoco puedes renunciar, no sé. No, por eso hemos cogido el camino de en medio. Es decir, hemos colgado el primer single, el que has puesto, que es La Bruja. Hemos colgado el segundo, que luego, si quieres ponerlo, se llama Hello, Hello. Y de momento iremos colgando el siguiente single. Y luego ya veremos, pero colgar de golpe el disco entero es regalar este maravilloso trabajo, como decía Javier Batería. Entonces, de momento, pues vamos colgando singles y ya veremos el disco entero si lo colgamos dentro de 5 o 10 años, que ya será un clásico. Decís que este disco es más rockero, ¿no?, que anteriores. ¿Podemos tomar como música base vuestra el soul, quizás? Bueno, un poco de todo, ¿no? Porque el disco tiene de todo. Tiene psicodelia, tiene soul, tiene también unos coros muy bien trabajados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo percibo esas influencias que siempre se te han notado, ¿no? Hay una canción que vamos a pinchar ahora que se llama For Jimmy, claro, Jimi Hendrix, como base de la guitarra contemporánea, ¿no? Sí, claro. Y parte de Lou Reed, puede ser, en tu estilo de cantar, ¿no? Hablándonos un poco en general del disco, venderlo para que luego la gente pueda... Qué bonito de Lou Reed que dice, sí. Bueno, pero él lo decía. Es una voz muy... Claro, uno puede, que no es una voz potente, que diga, joder, qué agudos tenía el Lou Reed y que, sí, sí, que cómo subía y cómo bajaba, pero es una voz impresionantemente bella y descriptiva en sus temas. Sí. Y Man, el Reed de los 70, igual que Bowie, son grandes influencias nuestras, sí. Man, un día en un ensayo decía, es que yo canto como Lou Reed, y yo le dije, bueno, pues vámonos para Nueva York, tío. Pero bueno, no nos hemos ido a Nueva York, pero la portada sí que la han hecho en Nueva York. Bueno, por lo menos. Sí. No, porque claro, ese tono de recitar, ¿no? De como tú dices, de ser un poeta que recita, y pero adaptarlo a esta música, pues es complicado, ¿no? Es complejo. Es lo que ha salido. O sea, realmente adaptar el castellano a... A ver, es mucho más fácil armonizar con el inglés, ¿no? Que con el castellano en esta música. Tal, igual que si oyes una sevillana cantada en inglés o en japonés, suena raro, ¿no? Entonces, es un trabajo que sale natural. Ha salido natural. Y tal como decías tú, efectivamente, las influencias, somos ya gente, claro, que llevamos mucho tiempo en la música, entonces hemos escuchado, pues, fíjate, Javier, que ha grabado jazz, ha grabado pop. Uh-huh. Hemos estado escuchando toda la vida, pues, que soul por un lado, pop por otro, el punk, evidentemente, cuando vino aquí, pues también lo escuchaba, rock duro, el funky, el jazz fusion, todo eso se te queda en el disco duro del cerebro, y a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de sacar cosas, pues evidentemente, como ya no pretendemos, vamos, no vamos a inventar nada, todas esas influencias van surgiendo. Y en Desert Dog han quedado plasmadas en este último disco. No hemos querido decir, joder, es que si metes un tema un poco más pop, un poco más, se sale de la línea. No, simplemente hemos querido ser naturales, lo que nos ha pedido el cuerpo, lo que nos ha salido. Y efectivamente hay temas más con raíces funky, con una sección de viento maravillosa que suena en el disco, que tienen más que ver con el primer disco. Y luego hay otros temas, pues, más duros o más rockeros, como el que has puesto, que es La Bruja, o como otro que se llama Crash, o como For Jimmy, que es un sincero homenaje a uno de los guitarras que ha creado escuela y que sigue, vamos, uno de los maestros de la guitarra, Jimi Hendrix. Pues lo escuchamos, ese tema, luego ya escuchamos más canciones, alguna cosa apetezca especialmente desgranar a nuestra audiencia, así que vamos con For Jimmy. Sopla, me dijo, hey yo, I like it. Llena de despejos la habitación. El valle en Saturno nunca floreció. Y ahí está Foxy Lady cantando soul. Hey Foxy. Cumbres de colores al amanecer. Castillos de arena al atardecer. El tiempo se detiene al anochecer y una luz de luz nos visita otra vez. Creando sonidos, abriendo caminos. Tan lejos pudiste llegar. Bye, bye, voodoo child. Tan lejos pudiste llegar. Sigue flotando, nunca regresó. comparte sus risas junto a Plutón. Si suenan los acordes de Johnny B. Goode, Marte va bailando con un traje azul. Creando sonidos, abriendo caminos. Tan lejos pudiste llegar. Bye, bye, voodoo child. Tan lejos pudiste llegar. Bye, bye, voodoo child. Tan lejos pudiste llegar. Child, tan lejos pudiste llegar. Nunca es tarde, ¿no?, para descubrir a Jimi Hendrix, ¿no? Aunque todo esté descubierto, ¿no?, pero todavía se puede sacar muchos sonidos, ¿no? ¿Qué sería del mundo de la música si Jimi viviese? Yo creo que hubiera seguido evolucionando, como le pasó, por ejemplo, a Miles Davis, ¿no? Era un cerebro tan sumamente adelantado a su tiempo que yo creo que se hubiera seguido adelantando a su tiempo. Sí. Es que esa conversación la mantuve con un compañero de aquí de la radio, Luigi, de la Boardilla del Bohemio. Vino como DJ invitado y, por supuesto, dentro de esos clásicos no podía faltar un tema de Jimi Hendrix. No sé, ¿qué destacaríais dentro de la trayectoria que habéis seguido? Tres discos, habéis tocado un montón de veces en Madrid, incluso, no sé, me llamó la atención. Un premio en el Festival Artists of the Year en Ámsterdam, o sea, sois internacionales y todo. A Nueva York no habéis llegado, pero bueno, llegaréis. Bueno, de Nueva York, como te ha dicho Javier, ha llegado la portada, que os invito, bueno, el concierto del día 28, sábado 28 en Clamores, evidentemente habrá vinilos y habrá CDs para que podáis disfrutar de esa maravillosa portada. Creo que es un crack de portada, muy muy setentera y a la vez muy futurista. Es una obra de dos hermanas que residen en Nueva York y que nos han hecho el gran favor de hacernos la portada. A gran nivel, ¿no? No sé, de eso de vuestra carrera, que me ha llamado ese episodio la atención, si queréis relatarlo o cualquier cosa, ¿no? Un poco de... que la gente conozca un poco vuestra trayectoria, al quien no conozca de ser dos, porque habéis tocado en un montón de en todas las salas de aquí de mediano pequeño aforo de Madrid, prácticamente. Ese episodio de la final esta de Ámsterdam, que fuimos a Ámsterdam, la verdad es que fue bastante increíble porque nos apuntamos a un concurso que había europeo. Había varios países de Europa, entre ellos ingleses, irlandeses, holandeses y tal. Y entonces luego la gente votaba. Subías, no recuerdo qué tema subimos, me parece que era el Dog Dog del primer disco, que es un tema así un poco funky que estaba bastante bien. Y la gente iba votando. Y nos votó un montón de gente. Y un día que estábamos justo actuando en el Rocola, de nuevo, ahí por María de Molina. Sí, o sea, sí, sí, sí, sí. y justo ya cuando estábamos terminando nos llegó en el móvil que habíamos sido seleccionados para la final, que era en Ámsterdam, y la verdad es que estuvo genial. Fuimos allá a tocar a un sitio que era una iglesia reconvertida en sala de conciertos, y quedamos cuatro bandas, y al final, bueno, no ganamos, quedamos los segundos. La verdad es que los que ganaron, que no me acuerdo cómo se llamaban. Yo sí me acuerdo que, claro, en Ámsterdam los que ganaron fueran holandeses. No sé si es que... No, pero eran buenos, ¿eh? No. Sí, no, ya a nivel, sí, verdad. Sí. Es que había voto del público, quizás, puede ser, o algo así, ¿o no? Allí yo creo que era el jurado. No, allí había un jurado. Había el jurado, básicamente. De allí. Pero bueno, se lo merecieron, eran unos chavales muy jóvenes y hacen una especie de rockabilly con toque punk y tal, muy fresco. Sí. Y tal, pero bueno, estuvo genial. Uh-huh. Y luego, bueno, pues sí, hemos tocado bastante, pero bueno, quizás nos ha faltado ese puntito de no sé si suerte o tener unos apoyos para poder pegar el salto ya Radio 3 o Radio... Sí, que hemos sonado un poco, pero vamos, que no hemos tenido ese apoyo, que espero que ahora lo tengamos, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? En este mundo donde a veces no se escucha mucho la radio, ¿no? Sobre todo la gente joven, ¿no? Claro, para cierto tipo de música sonar en Radio 3 es fundamental, porque accedes ahí a un nido de audiencia tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, se ha demostrado, ¿no? Cómo han aupado al indie. Sí. Yo, en mi modesto punto de vista, sobrevalorados, ¿no? Ciertos artistas, sí, que los hay buenísimos, sí, entonces, que no hay que negarlo, ¿no? Es, sí. Sí, quizá, ¿no? Es eso y saberte mover en las redes sociales, no sé. Sí. ¿Dónde está la clave para poder crecer? ¿No? Sí. Sí, es muy importante también tener una compañía discográfica que tenga un peso, ¿no?, en la industria. Nosotros siempre hemos estado con Yucali, que es una compañía que sobre todo se dedica más al jazz y al flamenco, y bueno, pues también es un honor estar con gente como mucha gente de jazz, de flamenco. Bueno, está Patax, está, bueno, no me acuerdo ahora de todos los nombres, pero es una compañía modesta que no tiene peso en lo que es la industria, ¿no? El show business, ¿no? Entonces, bueno, pues han hecho poco lo que han podido, pero pues también eso influye mucho, ¿no? Claro. Ahora casi todas las, tú lo sabes mejor que yo, casi todas las compañías que eran un poco indie las ha absorbido de Universal Warner Music, ¿no? Claro. Por cierto, ajá, que yo yo no sabía que yo era artista de la Universal Warner Music, pero hasta que un día me mandaron una carta diciendo cuidado con lo que haces. Porque yo cuando estaba en Tantango, pues, primero éramos de Twins y luego de EMI, pero luego eso lo debió comprar la Universal, pero a mí no me dijeron nada, ¿no? Pero eso sí, a la hora de pagar ya no eres tan artista, ¿no? Los entresijos del negocio, ¿no? Que sí, hay compañías que por más que vayan de compañías discográficas, tenéis que correr con los gastos de todos los músicos o quien está detrás del músico apoyando la banda, ¿no? Quiero decir. Entonces, comentábamos, ¿no? Que es un salto de calidad haber contado con Miguel Blanco en la producción. Y eso supone un esfuerzo para vosotros que veis recompensado con el resultado, ¿no? Que el, sí. Un poco el resultado de este disco, ¿no? Y la labor de Miguel Blanco. Sí. Sí, bueno, Miguel Blanco es uno de los grandes músicos de este país, tanto como instrumentista y sobre todo como arreglista de big band, de lo que es una orquesta de jazz, ¿no? Una big band. Y ha sido encantador trabajar con él. Y por ende, pues por ejemplo, la sección de vientos que suena en varios de los temas la trajo Miguel Blanco para grabar, darle otro colorido a los temas. Y sinceramente, es verdad, no hemos escatimado, lo he comentado antes contigo a micrófono cerrado, que ha merecido la pena. No hemos escatimado en gastos, pero esto es una cosa que queda ya para siempre. y ha merecido la pena el esfuerzo tanto económico como de trabajo, y ver el resultado del disco, que yo creo que, vamos, creo, es pedazo de disco, es un pedazo de disco. ¿Cómo ha sido el trabajo? Y bueno, aparte de esa sección de vientos, ¿qué colaboraciones en coros, qué instrumentistas han participado? ¿Cómo se ha armado este disco? ¿Con qué recursos humanos? Aparte de vuestros compañeros Rodrigo Mialdea a la guitarra y Pedro García Ripoll al bajo, que sois cuarteto, ¿no? Pero sí. Aquí sois algo más. Sí, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Porque está la sección de vientos, esta que eran, no me acuerdo de todos los nombres, ¿no? Pero está uno de los mejores, de Chaniz, uno de los mejores saxofonistas de jazz que hay aquí, y no me acuerdo de los nombres de todos. Era Miguel se empeñó en que, en vez de ser el típico sección de vientos de saxo, trombón y trompeta, hubiera otra trompeta más para coger otros registros, o sea, eran cuatro, y luego el saxo también tocó el barítono para darle más cuerpo. Vamos, pero eso ahí está... tenemos, perdona Javier, sí. el paréntesis, tenemos a Miguel Tejido en el saxo, sí, tenor y barítono, que es que Miguel Ejido, Ejido, sí. A Roberto Bazán en el trombón, que también participó en el primer disco, El Mundo, sí, Paralelo. A Fernando Hurtado en la trompeta, Frank Mayer en la trompeta y Jaime Vázquez en las congas. Estos, sí, han sido los colaboradores. Sí. Bueno, y la corista. En congas, por ejemplo, solo está el fragmento este que has puesto de For Jimmy, no hay más congas. Y luego Celia Vergara, que es una cantante, bueno, es la que dobla todas las películas de Disney, por ejemplo, que también colaboró en el disco anterior, y coros, y poco más, ¿eh? No hay más colaboradores. No hay más. O sea, que aunque esté mal decirlo, hay algún tema que ya pasó en el disco anterior, que somos nosotros tocando tal cual. Uh-huh. O sea, no hay ni trampa ni cartón. Sí. ¿No? Sí, por ejemplo, el que ha puesto de la bruja, pues ahí estamos los cuatro. Sí, es un tema clásico de rock con cuatro miembros, ¿no? Sí, sí. Guitarra, bajo, batería y voz. Así que, bueno, estáis preparando ya la presentación, sábado 28, Sala Clamores, a las 6 de la tarde. ¿Dónde se obtienen los tickets? ¿En qué plataforma? Pues la verdad es que eso, a través de, tú entras en la página de Clamores, ya, y ya te viene ahí, ya te, donde te se sacan las entradas. No sé qué plataforma, no sé si es Wigo o... No lo sé, la verdad, pero vamos, que es muy fácil. Uh-huh. Entras en la página de Clamores y ahí ya te viene un enlace para comprar la entrada. Hablando de invitados, para el día 28 vendrán un par de invitados. Llevaremos un saxo, que es Tony Corral. Tony Corral formó parte de Mago de Oz y posteriormente de Amigos, que fue una escisión de Mago de Oz. Uh-huh. Y también Miguel Blanco, nuestro productor, que va a tocar la guitarra en algún tema, las teclas en otro tema, el piano, en fin. Uh-huh. Y luego la base, claro, nosotros cuatro. En Clamores a las 6 de la tarde, o sea que, sí, que nadie diga que es demasiado tarde. Hoy en día se puede ir, pueden asistir con menores, ¿no? Se pueden asistir menores a los conciertos. Sí. ¿Es una de las causas por lo que lo habéis programado a esta hora o...? Bueno, ha sido una casualidad. Uh-huh. Estuvimos pensando en hacer unos bollicaos para dar una merienda y hacer un concierto de merienda en vez de un concierto vermú, que es lo que es ahora de moda. Chocolate con churros, ¿no? Pero los bollicaos los hemos dejado de momento. Entonces, bueno, pues creo que es una hora muy cómoda. Es una hora atípica en España, ¿verdad? Porque en Ámsterdam empezó el concierto... sí. Empezaba todo a las tipo 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Claro, no, esto que ha dicho los bollicaos, es que el otro día estuve viendo unos colegas en un sitio que se llama El Hangar, que está en la calle Bailén, y claro, como ponen los conciertos a las 9, pues claro, la gente no te da tiempo a cenar, ¿no? Pero tuvieron el detalle que a mitad del concierto pasaron unas bandejas con sándwich, y entonces está muy bien, ¿no? Entonces, a lo mejor... Lo que hay que hacer para que la gente vaya a las salas, sí, ¿eh? Sí, sí, oye, sí, igual lo de los bollicaos no es mala idea. Sí, ¿eh? Por eso. Lo reconsideraremos. Por eso, sí, sí, no, sí. Se compran al por mayor, ¿no? En macro o lo que sea, y... Bueno, pues no sé qué vais a ofrecer en esta... animar a la gente que vaya al evento y no sé. Que no se lo pierdan, porque no somos un grupo que toque demasiado. O sea, preferimos tocar menos, pero en buenas condiciones. Y Clamores es una sala que suena bien, que suena muy bien, y entonces creo que es una buena oportunidad. Yo no creo que no toquéis demasiado, tal y como están los tiempos y las condiciones, ¿no? De que hay que alquilar, porque os sigo en las redes sociales por medio de Manu sobre todo, ¿no? Y de Rodrigo, pero en general sí que tenéis bastantes actuaciones, porque hay gente que solo puede permitirse o solo dice, bueno, hacemos un concierto ya que hemos sacado un disco y tiramos la casa por la ventana y aquí nos quedamos, ¿no? En ese aspecto. Bueno, hemos tenido rachas de tocar bastante. Ahora en esta etapa, con el lanzamiento de este disco, pues hemos preferido tocar, como dice Javi, menos, no dejar de tocar menos, o sea, no tocar tan seguido, seleccionar un poco más las salas. Y bueno, y luego ya más adelante ya veremos. Pero no queremos estar ahora todas las semanas tocando, sobre todo en Madrid, claro, que te quemas. Ya que lo dices, iba a parecer una chulería, pero últimamente, sobre todo a raíz de este último, pues nos han ofrecido tocar en varias salas. En buenas condiciones, digamos. En las condiciones que tienen. Sí, sí, sí. Y les hemos dicho que no. Ajá. Entonces, pues, en Clamores. Aparte que yo creo que es una buena sala para hacer una presentación, tenemos unas condiciones muy buenas, porque si no, o sea, esto de 500 euros por alquiler de sala y tal, ya no porque que tampoco en un concierto de estos vas a sacar dinero o prácticamente nada, pero es un poco también por dignidad, ¿no? O sea que, ¿sabes? O sea que tampoco creo que si los músicos nos pusiéramos de acuerdo con esto que está pasando de no tocar pagando, a lo mejor cambiaban un poco las cosas. O a lo mejor cerraban todas las salas. No creo. Es que yo no sé, porque es que yo creo que hay una base fundamental, y es que la gente no tiene la música pagando como como una parte de su ocio, ¿no? Si toca alguien en la fiesta de su barrio, de su pueblo, o eso, o lo pueden escuchar en plataforma de forma gratuita, ¿no? Pero que no existe, ¿no? El otro día había un reportaje en la prensa diciendo que en Benidorm, como hay muchos ingleses, abundan la música en directo, ¿no? Claro. En cuestión, claro, básicamente son versiones, covers, tributos, sí, o lo que sea, pero por lo menos existe esa afición, ¿no? Pero sí, yo creo que hay parte de la base de todo, no sé. También. No sé, pero claro, es un tema tan complejo que un día había que hacer una gran sentada, como decía Luis Aragonés. Estaré aquí. Bueno, pues no sé, algo más que queráis decir, forma de conseguir el disco y un tema para despedirnos, que ya se nos echa el tiempo. Bueno, pues la forma de conseguir el disco, el sábado 28 en Clamores lo vais a tener. También está en la FNAC. Y por supuesto en la página web de Youcali, que es nuestra casa de discos. Sí. Y si alguien se despista de dónde lo puede pedir, pues mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram y le informamos. Está en Amazon también, o sea, comprarlo es muy fácil. Y te lo mandan a tu casa, el CD. El vinilo ya es, hay tiendas en Madrid que lo tienen. Yo ahora no recuerdo los nombres de las tiendas de discos, pero es que mandar un vinilo ya sale bastante más caro. Sí, sí, sobre todo el acondicionamiento para que llegue. Sí, claro. Sí. Pues no sé, un tema para despedirnos y bueno, pues habría muchos que no sé, al día 28. Javier, nuestro segundo single ha sido Hello. Sí, ese es más pop, más Beatles, más Bowie, más tranquilo. Sí. Luego si quieres más caña, pues el Crash, por ejemplo. Te dejamos elegir. Bueno, pues vamos con Hello, que es lo que yo tenía preparado. Genial. Y bueno, pues que la gente, pues que se interese por vosotros, que acuda a vuestros conciertos y que vendáis pues un porrón de discos, tantos que la promoción en la siguiente obra sea todavía mejor. Muchas Así gracias. Que gracias por haber venido, tocayo Javier. Muchas gracias también, Manu. Tantos años, ¿no? Desde Onda Diamante, fíjate, recordando antes aquella fiesta en la extinta Onda Diamante, también que formaba parte de la coordinadora de radios comunitarias desde Canillejas, y ahora desde Hortaleza, para Hortaleza y para todo el mundo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recibiremos a una banda de metal con cantante femenina, No Soul, y nos despedimos con Hello, Hello. Hasta la próxima. Here we go. Stepping out. Cop the crop. We're never gonna stop, stop. Do you understand? You touch my mind and you make me smile. You know that I want you. I want you every day. There's something in the wind and you make it real. Happy when you say it's another perfect day. We walk this road so many ways. Hello, hello, hello, hello. We walk this road so many ways. Tips across my skin, air sending chest on my spine. Do you feel the same? The band plays some good old songs behind the bar. Red light, maybe we can dance. There's something in the wind and you make it real. Another perfect day. Hello, hello, hello, hello. We walk this route so many ways. Hello, hello, hello, hello. We walk this route so many ways. In and out somewhere today. There's a little bridge with the view of a lake. Still I know I see you there. Give me your heart, cause I'm gonna break it. I'm gonna break it. Hello, hello, hello, hello. We walk this road so many ways. Hello, hello, hello, hello. We walk this road so many ways.